Serie Crónicas de los Reyes, por el pastor Adrián Capitán de Valenzuela. Aleluya, damos gracias al Señor por estar aquí en su casa. Y nos gozamos, ¿verdad?, de estar unidos, dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Yo les invito a leer la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 13, verso 18. Amén, lo tenemos. Si no lo tiene, acá está en la pantalla, hermano. Seguimos revisando un poco la historia de Israel y sacando lecciones hermosas de estas porciones de la Biblia que están escritas para nosotros, para nuestra enseñanza se escribieron, dice la Biblia. Segundo de Crónicas 13, 18, leemos unidos, dice la palabra del Señor: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Leemos nuevamente lo que está subrayado: y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Cierre sus ojos y pídale a Él que le hable en esta hora. Señor, gracias por estar aquí, porque tú nos esperas. Cuando nosotros venimos, tú ya estás esperando, Padre, para bendecir nuestras vidas. En esta hora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas palabra al corazón de mi hermano y mi hermana. Todos tenemos hambre y sed de ti. Queremos seguir aprendiendo, Espíritu Santo. Queremos seguir llenándonos de ti. Queremos seguir siendo guiados hacia toda verdad. Y para eso te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta hora a poder revisar, Padre, este tema a la luz de tu palabra, Señor. Y que nuestra confianza y nuestro apoyo y nuestra seguridad seas tú, Señor. En ti está puesta nuestra fe, y permite que este pueblo, Padre, oh Dios, pueda aprender las lecciones de tu palabra en esta hora, y que la palabra quede grabada y guardada en el fondo del corazón, pero que día a día, Señor, la llevemos y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias por estos momentos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, ya debemos de entender bien, ¿verdad?, que cuando la Biblia habla de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, está hablando de la misma nación israelita, solo que dividido en dos reinos. El reino del sur es el reino de Judá, que la capital estaba en Jerusalén, y el reino del norte es Israel, así se le llamó, ¿sí?, y que la capital estaba en Samaria. Pero hubo una división desde los días de Salomón, por culpa de Salomón y sus pecados, y hasta la fecha vemos ahí, ¿verdad?, las consecuencias: guerra entre dos pueblos que deberían de ser hermanos. Dice la Biblia que fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Yo les quiero presentar en esta hora a otro rey. Este se llama Abías. Había un rey, no, esa es una historia. Abías, un rey apoyado en Dios. Abías, un rey apoyado en Dios. Fíjese que Abías es hijo de Roboán. Abías es hijo de Roboán. Ya muchos aquí han estado oyendo varios temas. Si Abías es hijo de Roboán, ¿qué cosa es de Salomón Abías? Muy bien, aquí. ¿Y qué cosa es de David Abías? Paro, son tremendos estos para hacer la genealogía. Esa cuando decía, haz tu genealogía de tu familia, decía ahí, hablaban hasta del tatarabuelito, ¿verdad? Así es. Abías es de la descendencia de los reyes de Judá. El primer rey de Judá, sí, en término directo podríamos decir, fue de todo Israel. Fue el rey Saúl, ¿verdad? Después David, ¿sí? David tuvo su hijo Salomón, que fue rey. Salomón tuvo su hijo Roboán, que fue rey, pero ya solo de Judá. ya no de todo Israel. Y Roboán tiene uno de sus hijos que tuvo con ese montón de mujeres, ¿se acuerdan que lo vimos la ocasión pasada? Y a ese Abías, en esos versos de Reyes, dice que ya lo empezó a preparar, a capacitar, a enseñar, a liderear, a ser jefe, porque quería que después llegase a ser un rey. Y así fue, apenas murió Roboán, Abías entró al reinado. Mira, el verso 1 y el verso 2 de segundo de Crónicas 13. Dice la palabra del Señor que a los 18 años del rey Jeroboán, o sea, cuando Jeroboán tenía reinando 18 años, reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén, porque Jerusalén es la capital de Judá. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gaba. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboán. ¿Por qué sigue la guerra? ¿Por qué? Porque en realidad, acuérdate, la guerra empezó entre Roboán, el hijo de Salomón, y Jeroboán, que era el siervo de Salomón, a quien Dios proféticamente anunció que le iba a dejar las 10 tribus de Israel. Pero, por lógica, Abías aprende de su padre, se da cuenta de que su padre está peleando y guerreando contra Jeroboán, y él toma la misma actitud. Tiene que defender el reino, tiene que defender Jerusalén, y dice la Biblia, hubo guerra entre Abías y Jeroboán. Pero no estamos hablando que era guerra entre dos personas. El problema es que esas personas comandaban a un grupo grande de gente. Eran dos reinos, podríamos decir, de gente ya valiente, poderosa, que se había levantado fuerte en los tiempos de Salomón. Y la Biblia nos marca que era valiente y atrevido este Abías. Se dice que empezó a reinar no muy grande de edad. No reina mucho tiempo, solo 3 años. Pero mira lo que dice la Biblia en el verso 3. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de ¿cuántos, hermano? De 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Pero ve a Jeroboán. Y Jeroboán ordenó batalla contra él, ¿con cuántos? Con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. ¿Cuántos contra cuántos son? 400,000 contra 800,000. Está duplicando el número Jeroboán. Sí lo entendemos, ¿verdad? 800,000 es el doble de 400,000. Abías, cualquiera podía haber dicho, ¿sabes qué, Abías? No vayas a la guerra. Vas a llevar a tu gente a la misma muerte. Es ilógico querer guerrear contra un ejército de 800,000 cuando tú solamente tienes 400,000. Y cualquiera podría pensar, es una locura. Esto nos da a entender que Abías era valiente y atrevido, que era alguien no parecido a su padre. Ahorita vas a ver, él es el que dice que su padre era pusilánime. Abías es el que le da esa clasificación a su papá Roboán. Ahorita lo vas a entender. La otra vez te lo leí así, pero entendiendo el seguimiento de las enseñanzas en sistema que estamos dando, no te lo quise decir para que ahorita pudieras entender. Él había visto que su papá no supo defenderse, que su papá era de carácter débil, era pusilánime, era un hombre, ¿verdad?, muy miedoso, muy temeroso, y a pesar de que intentó hacer muchas cosas, pero en realidad cometió muchos errores. Ahora él quiere ser diferente a papá, él quiere ser diferente al ejemplo en este sentido que su padre le dejó, y dice que ordenó batalla, en otras palabras, armó a la gente y le dijo, ¿saben qué? Vamos a luchar por nuestro país, vamos a recuperar los territorios perdidos. Y la Biblia habla, hermano, que juntó un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Hombres de guerra, valerosos y escogidos. Pero Jeroboán ordena batalla contra él con el doble de hombres escogidos, fuertes y valerosos. Como que le pone una característica más ahí en favor de los hombres de Jeroboán. ¿Por qué? Ahorita vas a ver. Por lo que dice la Biblia, Jeroboán se había armado de gente vana, perversa, maleante, malévola. Ya hemos visto y hemos analizado que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron tribus que se quedaron del lado de los que estaban buscando a Dios. Así que es entendible que el que busca a Dios es más tranquilo, es más manso, aunque eran tiempos de guerra, pero ellos buscando a Dios, hermano, tenían un corazón, si tú quieres, más dócil. Los otros se fueron detrás de las perversidades. Oigan, tenían sacerdotes que adoraban y sacrificaban a los demonios. Eran gente, en verdad, malévola de las otras 10 tribus, hermano. Gente que se había creado, ¿verdad?, con un sentido distinto de la vida. Así que totalmente diferente el tamaño, pero la capacidad de los hombres también. Eran 800,000 contra 400,000. Y cualquiera le hubiera dicho, había, ¿sabes qué había? No vayas a la guerra. Pero él arma y ordena batalla contra el ejército enemigo. Mira, era tan atrevido que dice el verso 4, y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que es en los montes de Efraín. Efraín ya era territorio de Israel, y les dijo, como si fuera un monte que colindara, ¿verdad?, con la zona de los israelitas, y allá está el ejército armado, y se para ahí, se atreve, y les dice, oídme Israel, oídme Jeroboam y todo Israel. Les grita, les levanta la voz y les dice una cosa: ¡Hey! ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? ¿Saben que un pacto de sal era un pacto que tenía perpetuidad? Era un pacto para siempre. Y les está diciendo a Abías, a todos los israelitas: Jeroboam, Israel, óiganme bien. Yo les quiero recordar que ustedes están mal, porque ustedes tienen un reino que no está dentro de la línea de la descendencia de David. Dios le dio a Israel el reino a David para siempre, bajo un pacto de sal, bajo un pacto que no lo puede echar a perder nada. Cuando hablaban de un pacto de sal, era un pacto, hermano, la sal se usaba para evitar la putrefacción, para evitar que se corrompieran los alimentos. Se salaba la carne, se salaba el pescado. Ese es el sentido de la sal. No es para darle sabor tanto, lo que decía ahí, sino el pacto de sal era para evitar que se corrompiera. Y dice, ¿por qué ustedes lo han corrompido? ¿Por qué ustedes dividieron el reino? Es lo que le está diciendo Abías. Se está atreviendo a recordarle la historia. ¿Sabes? En realidad Dios había dicho a David, esa era la verdad, y a Salomón aún, que les iba a dar reinos para siempre. Pero ¿sabes a quién se refería, mi hermano? Dios, al que reina hoy en día sobre nosotros. Amén. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que viene de la descendencia de David, el que entró montado en un pollino a Jerusalén, y la gente decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana, ¿a quién? Al Hijo de David. A él se refería. Pero Abías, hermanos, estaba agarrando ahí, estaba hablando de un reino perpetuo, de un reino que hasta la fecha está, aleluya, y que hoy en día está reinando en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, hermanos, que había, está hablándole de una base fuerte, sólida a ellos, para ver si de esta manera desisten de estar dividiendo el reino. Pero mira, conocía la historia de la rebelión de Jeroboam, y les dice: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Le está diciendo, ustedes tienen reino por rebeldía de su jefe. Y se juntaron con él, ¿qué les dijo Abías? Hombres vanos y perversos. Esa era la característica del ejército de Jeroboam. Se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón. Está hablando de su papá. Pudieron más que Roboán, hijo de Salomón, porque Roboán era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. El hijo está clasificando a su padre como un hombre pusilánime, sin carácter, débil, miedoso, cobarde, y por eso no se defendió. Y le está hablando de la historia. ¿Saben qué? Yo les quiero recordar por qué Jeroboam está allá y por qué hoy en día ya mi padre quizás está muerto. Porque en realidad había muerto Roboam y había muerto en tiempos de guerra. La situación era crítica para él, pero él está tocando un punto de la historia importante, como que quiere abrirle los ojos a los israelitas y decirle: dejen de estar en esa actitud, acuérdense cómo empezó todo esto. Se levantó y se rebeló Jeroboam, y por rebelión empezó. En realidad la historia, ¿verdad?, marca que era un designio de Dios. Pero hermanos, le dice que no resistan al reino de Dios. En el verso 8 de ese capítulo 13 habías parado en la montaña frente a toda esa gente, les dice: ahora vosotros tratáis de resistir al en mano de los hijos de David, porque sois muchos. ¿Y qué más decía que tenían? Y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Hermano, aquí quiero yo reflexionar un poquito. Abías les está diciendo una verdad. Ustedes quieren resistir el reino de Dios. Quieren resistir al poder de Dios, al reino de Jehová, confiando en que son muchos, 800,000. Confiando en que tienen becerros de oro, como diciéndole, están poniendo su confianza en las divinidades que las hizo Jeroboam. Es él el que le fabricó esos ídolos, y en eso ustedes están apoyando para venir a guerrear contra el reino de Jehová. Porque una verdad es clara, hermano: Judá, Jerusalén, el reino del sur, seguía siendo el pueblo que Dios iba a tratar de proteger y defender a toda costa, porque Dios quería que se preservara la descendencia de David, porque de David, de la descendencia, iba a venir el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Así que Dios iba a guardar a esa descendencia, a los hijos de David. Y cuando habla de guardar a los hijos de David, Abías se está incluyendo. Él es bisnieto de David. Él es de esa descendencia. Por eso les está diciendo, tratando de ver la forma de que no sigan resistiendo al reino de Dios. Es terrible cuando alguien trata de resistir las cosas de Dios, o trata de resistir el poder de Dios, o trata de resistir el mover de Dios, hermanos. Es muy importante. Ningún hombre, yo lo creo con todo mi corazón, lo va a poder detener verdaderamente cuando viene de él. Han habido casos en la Biblia, claro. Un día se levantó el anciano Gamaliel y dijo estas palabras cuando la gente quería que Pedro y Juan dejaran de predicar de Cristo. Los metieron a la cárcel, los sacaron y los golpearon, y los iban a volver a torturar y hasta los querían matar. Y él les dijo: ¡Ey, espérense! Hace tiempo se levantó un hombre llamado Teudas, y levantó un grupo de gente, pero murió él y la gente se esparció. Después se levantó otro hombre llamado, y empezó a dar datos históricos, y armó un grupo de gente, pero murió él y se desvaneció. Vamos a dejarlos a estos, dijo. Si esto es de los hombres, se desvanecerá. ¿Verdad que así dijo Gamaliel en Hechos? Pero si esto es de Dios, que dijo, ustedes no podrán detenerlo. Aleluya. Porque cuando algo es de Dios, hermanos, es importante que entendamos, seguirá moviendo y seguirá gritando, por muy tremendo que pueda ser el hombre. Es lo que Abías le está diciendo a ellos: tratáis de resistir al reino de Jehová, y quieras que no, se van a meter en problemas. ¿Por qué? Les recuerda los pecados que hicieron. Por eso digo que Abías era valiente. No es fácil llegar ante un pueblo que tiene, hermanos, sus rostros empedernidos por el coraje, quieren guerrear contra el enemigo, y les empieza a hablar buscando y que alguien tirara una lanza y lo atravesara, o una flecha y lo clavara, hermano, y le quitara la vida. Pero él no le importa, está parado ahí en la montaña y les dice: ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová? Porque eso pasó. A los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros. Dice: y así sea sacerdote de los que no son dioses. ¿Recuerdas lo que había hecho el Jeroboam como rey? Puso los dos becerros de oro, y dice que empezó a agarrar sacerdotes de toda la gente. Solo debían de ser sacerdotes los levitas, los descendientes de la familia de Aarón. Pero Jeroboam no le importaba, empezó a decir: el que quiera ser sacerdote, que venga. ¿Saben qué pedía para ser sacerdote? Su mochada. Dice ahí: un becerro y siete carneros. Si tú llegabas y no eras de la familia de Leví, y dices: hey, yo quiero ser sacerdote, sí, tráete un becerro y siete carneros y viene para acá. Y entraba, era así, es caerse muerto. Es negocio, todo al fin de cuentas, tristemente a veces en política gira alrededor de negocio. Pero eran entradas para Jeroboam, y sí, un becerro y siete carneros. Y en esa cantidad de animales se consagraba, no eran para el holocausto, no, los holocaustos eran otra cosa. ¿Sabes, mi hermano, Qué triste es que a veces, ¿verdad?, se puede agarrar como un sistema de negocio el que la persona pueda o no querer meterse y consagrarse para un servicio, porque en realidad ellos se consagraban. Dice el texto claramente, ¿verdad? Cualquiera que quería venía a consagrarse con un becerro y siete carneros. ¿Sabes hoy en día cómo se consagra una persona? Primero que nada, lavándonos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Y después, siendo escogidos por el Espíritu Santo. Porque es Dios el que escoge. No es el, esto dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahí no, ahí llegaban con su mochada, un becerro, siete carneros, vas para allá. Eres sacerdote, aunque no fueras de la tribu de Leví, aunque no fueras de los escogidos de Dios, aunque no tuvieras capacidad ni talento, aunque no tuvieras el don, ni pero va para allá. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas se está cayendo con un becerro y siete carneros. O sea, se mochaban y entonces podían ser. Imagínate la corrupción que había del otro lado. Y había, se los está diciendo, ¡ey! Ustedes han cometido pecado terrible. Han jugado con las cosas de Dios. Se consagran en lo material trayendo dinero. No, no, yo no me consagro porque doy mi diezmo. Yo no me consagro porque doy mi ofrenda. Eso no me va a limpiar. Aquí no vendemos, hermano, indulgencias como en el tiempo de la historia. ¿Sabías tú que en el tiempo de la historia de la iglesia se vendían las indulgencias? Se vendía el perdón, se vendía la santidad, se vendía la consagración. Habían grandes hombres de Dios que habían muerto y decían: ¿quién quiere virtudes de San Fulano, de San Sutano? Si pedían de los apóstoles, eran de las más caras, en verdad. Y la gente pagaba las indulgencias de una manera impresionante. Fue todo eso lo que provocó la reforma, ¿verdad?, del siglo XVII, aunque años atrás también vino, y ahí la provocó directo por Martín Lutero, pero en realidad años atrás fueron muchos los que estuvieron hablando y predicando en contra de todo ello, como aquí lo está haciendo Abías. ¿Por qué? No es lógico consagrarse con un becerro y siete carneros. Hoy en día nosotros creemos que el único que nos puede consagrar es un cordero, amén, del que cantamos hace un rato. Tú, Cordero de Dios, aleluya. El Cordero que un día señaló Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Que lo vio junto al río Jordán y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. A su nombre la gloria. Él sí nos consagra, porque consagrarse implica separarse para Dios. Eso es lo que significa consagrarse: apartarse para Dios, santificarse para servir a Dios, hermano. Y entonces solo lo hacían a través de un sistema, si tú quieres, materialista. Y lo peor es que llegaban a ser sacerdotes de ¿quiénes? De Dios, ¿verdad que no? De Jehová, no, de Cristo menos, de los que no son dioses. Mira, hermanos, oiga lo que dice Abías, me fascina su declaración de fe. Hasta aquí Abías va tremendo. Verso 10, lo puedes decir fuerte conmigo, como si fuera de nosotros esta declaración, como si fuéramos de Judá, fuerte, vamos, dice así la palabra del Señor: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. Aleluya. Oiga, Abías le dice a esa gente: ¿saben qué? Nosotros, claramente, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, aleluya. Jehová es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los dioses de ellos son dos becerros de oro. Dos becerros de oro. Y él está restregando: en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios. Y lo tremendo es que marca igual: y no le hemos dejado. Ahora, yo oí muy claro que muchos dijeron: Jehová es nuestro Dios, pero a la hora de decir no le hemos dejado, como que se bajó el volumen un poquito. No sé, cada uno de nosotros sabe qué tan cerca está de Dios. Cada uno de nosotros sabe qué tan fiel ha sido a Dios, qué tanto en realidad estás apegado a Dios, agarrado de Dios. O eres de lo que lo has dejado. Eres de los que te has olvidado de Él por mucho tiempo. Que se te ha olvidado la obra expiatoria que Él hizo para que tú te consagraras a Él, para que te acercaras a Él. Te digo algo, mi hermano. Dios es tan maravilloso, Dios es tan bondadoso, que en este caso hoy en día, aunque tú le hayas dejado, Dios todavía permanece fiel esperando tu regreso, porque Él no nos deja. Al contrario, Él nos busca como el buen pastor que va buscando las ovejas. Dice la palabra que había, se los dice a ellos como declarándole la fe. En cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los que ministran son los sacerdotes de Dios, son descendientes de Aarón, y los que están en las obras son los levitas. Pero vea todavía más. Dice el verso 11, los cuales queman para Jehová los holocaustos. Quiero decirte que este era el trabajo. Si tú no sabías a qué se dedicaba un sacerdote judío, aquí te lo dice el verso 11. Ese era su trabajo de ellos. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana. ¿Qué era quemar el holocausto? Era el animal que se sacrificaba, se quemaba, ¿verdad? El holocausto en el altar del holocausto cada mañana y cada tarde. Y el incienso aromático, que era otro que se quemaba en la parte del altar del incienso por este lado. El altar del holocausto estaba en la parte de afuera del templo. Y ponen los panes sobre la mesa limpia. Los panes de la mesa de la proposición estaban a un lado. Y dice, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Le ponían el aceite, estaba del otro lado el candelero. Porque nosotros, oiga lo que dice él, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Hemos estado enfatizando, el miércoles pasado decíamos que nuestra vida tiene que regirse por palabra de Jehová. Veíamos el caso de ese varón de Dios que viajó de Judá a Betel, como ahora lo hace Abías, solo que Abías lo hace sobre una montaña. Él va hasta Betel para decirle a ellos por palabra de Jehová lo que Dios le había mandado decir. Un juicio terrible venía sobre ese altar. Y ahora Abías está parado en la montaña diciéndole, ¡hey! Nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová. Ahora hacemos la pregunta, ¿tú guardas las ordenanzas de Dios? Qué importante es guardarlas, ¿verdad, hermano? Y si entendemos lo que es guardarla, lo hemos dicho muchas veces, no es llegar a tu casa y meterla bien en su caja, en la vitrina, en el ropero y esconderla y que no le caiga polvo y la vuelves a agarrar hasta que vuelves a venir al templo. No, no, no, es guardarla en tu mente, es guardarla en tu corazón. Es hacer lo que decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es ponerla en práctica, eso es lo que significa guardarla. Porque de nada serviría que yo la guarde en mi corazón. Ahora, por eso es muy importante a veces estar rebuscando, ¿no? Y si me cuesta trabajo retener a la primera, ¿sí? Hoy en día tenemos la bendición de que la palabra que se está predicando acá se está guardando en un disco, ¿sí? En una grabación, con el propósito de que si te cuesta trabajo retener la enseñanza a la primera oída, puedas oírla otra vez. Y no te imaginas cuántas cosas vas aprendiendo. La verdad es que es algo tan edificante seguir escuchando una palabra y poder oírla otra vez o llevársela a alguien que la necesita. Pero es más importante todavía, dije, se grabe ahí, que tú te la grabes en tu corazón y en tu mente. Porque te voy a decir algo, hermano, de eso depende la fructificación, ¿sabías tú? De eso. La parábola del sembrador, hermanos, que sale a sembrar, claramente dice que siembra la palabra, encuentra cuatro tipos de terrenos distintos. Y en los tres terrenos donde no hay fructificación, es porque en realidad la palabra no quedó bien guardada. No tuvo profundidad, no echó raíz. Muchas veces la gente oye la palabra y la entiende, pero no la guarda, o sea, no la practica, no la pone por obra. Y si no la pone por obra, viene el enemigo y la roba. O vienen los problemas y las circunstancias de la vida y la ahogan. O algo sucedió, salió el sol y la secó. Solamente hay un terreno, hermanos, dice la Biblia, que es el que ejemplifica al que oye, entiende y la hace. Oye, entiende y la practica. Ese es el terreno que va a dar fruto al 30 por 1, al 70 por 1 o al 100 por 1. Pero va a dar fruto. Tarde que temprano, pero va a dar fruto. Pero aquel que no, hermanos, guarda la palabra y no guarda la ordenanza de Dios, tarde que temprano va a venir la crisis espiritual y se va a venir abajo su vida. Abías decía claramente, nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios. Y les vuelve a hacer el reclamo. Y ustedes le habéis dejado. Yo tengo una pregunta. ¿se puede notar cuando alguien deja a Dios, sí o no? Porque yo aclaro, dejar a Dios, y se lo voy a decir, no es quizás solo dejar de venir al templo, no, no, no. Puede haber una persona que por distintas causas no pueda venir al templo y no esté dejando a Dios. Y tú puedas ver su vida y es un testimonio, una vida de fructificación, una vida, ¿verdad?, de impacto. Porque esa es la verdad, puede ser distinta la causa por la cual no esté acá. Es una parte importante, pero puede ser que aquí hayan quienes estén acá y a lo mejor ya hayan dejado a Dios. Y solo vengan como un cumplido para aparentar algo, ¿verdad?, que todavía no ha pasado. ¿Por qué? Porque el dejar a Dios tiene que ver con una relación muy personal. Ahora, ellos lo habían dejado, ¿en qué sentido? Era notorio. ¿Cómo no? Si ya ahora adoraban dos becerros de oro. ¿Cómo no? Si no les importaba lo que decía la Biblia. ¿Cómo no? Si no les interesaba ya que se consagraran sacerdotes que no eran de Leví. Que se consagraran sacerdotes que no eran descendientes de Aarón, solamente trayendo un becerro y siete carneros. Eso era negocio, eso era suciedad, eso era corrupción. Pero no les importaba, claro que se notaba que se habían alejado de Dios, que habían dejado la palabra del Señor. Ahora vea lo que él dice, hermano. Judá, ponen a Dios como jefe, el reino de Judá. Dice él y les dice a Abía: he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oiga lo que él dice: he aquí, Dios está con nosotros por jefe. ¿Puedes decir esa palabra conmigo fuerte? Que lo oiga el enemigo fuerte. Dice así la palabra del Señor: y he aquí, Dios está con nosotros por jefe. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabes que eso es básico, hermano? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son las características de un jefe? ¿O qué es lo que hace un jefe? A ver, dígame. Manda, ordena, ¿cómo? Guía, ¿cómo? Va al frente, eso, va al frente, ¿cómo? Dirige, claro. ¿Está pendiente de algunas situaciones que puedan pasar? ¿Protege? Claro. ¿Sí? ¿Algo más de lo que hace el jefe? Ahora imagínate tener a Dios por jefe con todas esas. Pero vamos, cualquiera. ¿Cuántos les gustaría que, como Judá lo decía, en México, todo México, Dios pudiera ser el jefe de nuestra nación? Amén. No, hombre, esto sería distintísimo. Que en Tabasco Dios pudiera ser el jefe de nuestro estado. Amén. Que en el municipio, ya en el municipio, ya más local, Dios pudiera ser el jefe del municipio de Comalcalco. Aleluya. Como que ya no nos gustó. No, no, ¿por qué? Si el que ganó es otro. No, que Dios, hombre. Que Dios. Tristemente el hombre ha hecho un lado a Dios en realidad. Lo que el otro día decíamos, esa es nuestra verdad. A Dios no se le da el espacio, el lugar que en realidad debería tener. Dios no es jefe de México. Esa es una verdad. Indirectamente, tristemente, ¿verdad?, en México es la corrupción, el pecado, la maldad, la violencia. Y tristemente el satanismo y la idolatría. Y hay una mujer ficticia que es más reina de México que el propio presidente. En verdad, tristemente esa es nuestra realidad. Que se ha inventado y que es un diseño de hombre. Y que tiene mucho que ver y que ahora en 12 de diciembre, ¿verdad?, estará en apogeo. Esa es la verdad. Tiene tanta fuerza, mucho más fuerte que cualquier otro. Es impresionante lo que pueda mover todo eso. El sistema que gira alrededor de ello. Programas de televisión directamente centrados hacia ella. O sea, es fuerte esto. Pero anhelamos que Dios sea el jefe de nuestro México. Te voy a decir algo. Tú puedes decir, hermano, no podemos hacerlo, jefe. Bueno, estamos orando y pidiendo a Dios que Dios se entronice en nuestro país. Pero sí lo puedes hacer, primero que nada, el jefe de tu vida. ¿Cuántos creen eso? El jefe de tu vida, porque por ahí hay que empezar. ¿Para qué quiero que sea el jefe de mi nación si no he dejado que en verdad me gobierne a mí? El jefe de mi casa, amén. El jefe de mi familia, el que mande en mi hogar, el que dirija, el que guíe, el que proteja, el que ordene, el que esté pendiente de las cosas para que todo marche bien. Ese es el jefe, aleluya. ¿Y cuántos anhelan que Dios sea el jefe de casa? Amén. De nuestros hogares, de nuestro matrimonio. Sí, mi hermano, porque esa va a ser la clave de la victoria. Pero tristemente a veces no nos importa eso. O pensamos, tenemos tantos cuestionamientos y tanta filosofía, ideología, que no nos ponemos a mirar muchas cosas. Preocúpate porque Dios sea tu jefe y que Dios sea el jefe de tu familia y las cosas van a ser diferentes. Y deja de pensar y de en otras cosas, porque es la verdad. Él, Abías, decía: he aquí, Dios está por jefe de nosotros y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Porque las trompetas las sonaban como símbolo de alerta, de alarma, el atalaya, para avisar que la guerra había empezado. Y en ese momento ya estaban los sacerdotes listos con las trompetas. Mira, mi hermano, Judá está hablando, Judá le está diciendo, Judá les está advirtiendo y le pide y les dice: oh, hijo de Israel, como que cambia su tono. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. En otra palabra, Abías lo que quería con ese mensaje es hacer reflexionar a la nación israelita para que no guerrearan contra ellos. Y cualquiera puede decir: ah, es porque tiene miedo, porque son 400,000 y ellos son 800,000, le está sacateando al parche. No, vas a ver, él en realidad era un acto de misericordia. Sabía y estaba seguro hasta ahí, Abías, que Dios estaba con ellos, que era su jefe, que era su protector, que era su guía. Y por eso les dice: Israel, no peleen contra Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Cuántas veces sin saberlo, o por ignorancia o por torpeza, se encuentra uno peleando contra Dios, llevándole la contraria a Dios, haciendo lo que Dios no le agrada, resistiendo a Dios, como decía antes? No peleen contra Dios. Es lo peor que a un pueblo le podría pasar. Es lo peor que a una persona le podría pasar. Creer que está peleando contra el hombre y en realidad está peleando contra Dios. Creer que está peleando contra una ideología, un estilo de forma, y está peleando contra Dios. Es lo peor. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor, hermanos, que el pueblo de Israel, hubo un tiempo en que se hicieron enemigos de Dios. Hicieron enojar su Santo Espíritu y el Santo Espíritu se les volvió enemigo. Así lo dice Isaías. Mira, mi hermano, Israel estaba siendo advertido. Pero apenas está Abías, el rey de Judá, diciéndole esos, y vea lo que hacen los ingratos. Así es el enemigo. El enemigo no tiene diplomacia. El enemigo, hermanos, en este sentido que lo representa Jeroboam, no va al diálogo. Ese le importa un comino lo que tú vayas a decir, o tus pensamientos, o tu estilo de vida. Dice ahí: pero Jeroboam, oiga bien, hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Ahí estaba el pobre Abías hablándole: hey, por favor, Israel, entiendan, vuelvan en sí, no peleen contra Dios. Y estratégicamente Jeroboam les había dado la vuelta y les había puesto una emboscada. El texto dice: hizo tender una emboscada. Una emboscada es una trampa. Sí, entendemos que una emboscada es una trampa, ¿verdad? ¿Quién es el? Ahora, aquí es Jeroboam. Yo te lo voy a decir. A veces nosotros queremos entrar en diálogo con Satanás y hasta hablarles. El asunto no es así. Créalo que el asunto no es así. Nuestra victoria está segura en la victoria de Cristo. Aleluya. Y es en Jesús que somos más que vencedores. Dice la Biblia que si tú te sometes a Dios y resistes al diablo, el diablo huirá de ti. Así lo habla la Biblia. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y sí, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, a arremeter, a atacar, que las armas de nuestra justicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero a veces, ¿verdad?, se quiere negociar con Satanás. Y aquí dice que Abías está hablando con ellos, con Jeroboam, cuando ya Jeroboam le está poniendo una emboscada, ya le extendió una trampa. Y el diablo así es, hermano. El diablo va a tender la trampa, va a poner la tentación, va a ver la forma de cómo hacer caer al pueblo, hacer caer, ¿verdad?, al que está diciendo: Dios es mi jefe, Dios es mi guía. Va a tratar de ponerle un 4 ahí, para que caiga en la red, para que caiga en la trampa. Él es astuto y tramposo. Él, la Biblia lo señala así, hermano, como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por eso dice la Biblia: velad y orad para que no entréis en tentación. Y la Biblia nos manda a estar velando, hermano, porque las mismas pruebas y tentaciones se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Así lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5. ¿Sabes? El enemigo les pone una emboscada. Y vea esto, hermano. pobre Abisaí y Judá. Ya tenían al enemigo por delante y por las espaldas. Y cuando miró Judá, a vuelta de un ojo, después de estar hablando ahí a Abisaí, he aquí que tenían batalla por delante y a las espaldas. Ya están acorralados. Y Abisaí, diplomáticamente, tratando de hacer entender al pueblo de que reaccione Israel, de que no vaya a pelear contra Dios. Y aquel Jeroboam que se sentía astuto y listo, imagínate, Abisaí tenía 400,000, Jeroboam tenía 800,000, así que fácilmente dejó 400 al frente, se llevó a 400 a las espaldas y ya estaban los 800 rodeando a los 400. Y oiga aquí, hermano, lo interesante. Cuando miró Judá, a veces uno no se da cuenta, pero las circunstancias, los problemas, las crisis, la adversidad, los mismos demonios. ¿Por qué la Biblia así no? Si el diablo es astuto y se disfraza de muchas maneras, ¡pum!, ya te rodeó. Y ya te puso un cuatro, ya te tendió una trampa, ya te metió en una situación de crisis, ¿verdad? Con el propósito de que tú te sientas en desventaja, de intimidarte, de hacerte, ¿verdad?, crear una psicosis de que ya estás derrotado, de que no vas a poder vencer, de que no vas a salir adelante. Y en verdad, no es fácil a veces encontrarse rodeado por enemigos. En la Biblia hay tantas historias maravillosas, más que las que puedan encontrar uno en la historia de las guerras, ¿verdad? Que hay historias épicas impresionantes. En la Biblia hay unas fascinantes, por delante y por detrás. ¿Te acuerdas del caso de Eliseo con su siervo? Que están en un pueblito, el ejército enemigo se dieron cuenta de que Dios le revela al rey la estrategia de guerra a través de Eliseo, así que ellos se ponen listos para ir y atacar y acabar a Eliseo. Saben dónde se encuentra y lo van a matar según a él y a su criado. Y dice la Biblia que saliendo el criado afuera, vio que estaban rodeados de un ejército poderoso de los sirios. Y le entró un temor y le entró el pánico. Esa enseñanza está en un tema que se llama ceguera contra visión, cuando vimos los temas de Eliseo. Por ahí está grabada. Le entró un pánico terrible al criado. Y dice la Biblia que Eliseo tuvo que orar por él. Y oró por él, diciéndole: Señor, ábrele los ojos a él para que vea que en realidad son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y ora por el criado. Y la Biblia dice que le dice: ahí, voltea ahora para las montañas. Y voltea a ver a las montañas. Y dice que vio que estaba lleno de carros de fuego. Aleluya. De ejércitos celestiales que tenían rodeado al enemigo. Amén. Ahí se basa ese canto que cantábamos: los de nuestro lado son más que el adversario. Amén, son más que el enemigo. Si estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver que los que rodean a nuestro adversario son miles de ángeles alrededor nuestro. ¿Lo crees, hermano? ¿Cuántos creen en los ángeles? ¿Cuántos creen en los ángeles malos? Sí, amén. Los ángeles. No estoy diciendo que si tienes tu fe puesta en él, ¿crees que existen los ángeles malos? Los demonios, claro que existen. Una tercera parte de los ángeles son malos, dice la Biblia. Ahora, ¿cuántos creen que también existen los ángeles buenos? Amén. Y mira, es hermoso entender esto, porque son muchos más, la Biblia lo enseña, que están con nosotros que contra nosotros. Y a veces cuando estamos rodeados por el enemigo, por delante y por detrás, por las espaldas, y tú te sientes, muchas veces, usted y yo quizás nos hemos sentido como cuando dicen: estoy entre la espada y la pared, no tengo ya para dónde ir. Te sientes acorralado, acosado, cansado de esa situación. Estás listo, ¿verdad?, para que el enemigo te haga trizas, te haga pedazo. Pero aquí es donde viene lo hermoso. Mira, mi hermano, el enemigo por delante y por detrás. Dice: cuando miró Judá, aquí que tenía batalla por delante y las espaldas, por lo que clamaron a Jehová. Y los sacerdotes agarraron las trompetas y las tocaron fuerte. Fue un momento clave. Se dan cuenta que el enemigo los tiene enfrente y atrás. Y en ese momento, hermano, antes de ponerte a temblar, ¿y qué hago? Y ayúdame, no. Y buscar ayuda en el hombre. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. Aleluya. clamaron a Dios, levantaron su voz en cuello. Y el clamor tiene que ver en verdad con una voz de si tú quieres, de angustia, de preocupación, pero pidiendo, lanzándole al Señor una señal de alerta: Señor, tenemos guerra y te necesitamos como lo que eres para nosotros, nuestro jefe, nuestro caudillo. ¿Sabes que en esa parte donde dice tenemos a Dios por jefe, en otra versión dice caudillo, líder? En realidad es lo que es nuestro Dios, ¿verdad? Y la Biblia lo presenta, es nuestro hombre de guerra, es el que va frente de nosotros en toda batalla. Dice la palabra que clamaron a Jehová y los sacerdotes agarraron las trompetas y las tocaron. Y viene la parte interesante, y hubo un grito de victoria impresionante. Yo sé que a mucha gente no le gusta el asunto de los gritos, hermano, pero mira, en la Biblia hay muchísimas expresiones que no. Ahora, no vamos a entender la cuestión de un grito así nada más gritar. Tiene un sentido verdadero. Aquí mire lo que dice la Biblia. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que de ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. ¡Aleluya! Dios desbarató al enemigo. ¿Cuándo? Primero dice, clamaron a Dios. Tocaron los sacerdotes la trompeta y al toque de la trompeta, ¡boom!, vino el grito a una voz de todos. Dice la Biblia, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? Oiga, la Biblia está llena de historias de guerras maravillosas. En unas ocasiones fue temblor, en otras fue confusión, en otras se mataban hasta entre ellos mismos los enemigos. En realidad, muchas veces el ejército de Dios o del pueblo de Dios ni siquiera metía las manos, porque Dios enseña en su palabra: estáos quietos, yo pelearé por vosotros. Aleluya. Lo que tenemos que aprender a hacer es a confiar más en Dios. Mire, dice el verso 16: y huyeron los hijos de Israel delante de Judá. Huyeron los 800,000, huyeron delante de los 400,000. No tiene lógica, pero huyeron. Dice la Biblia: ¿quién los entregó en sus manos? Dios. Dios los entregó en sus manos. Así dice la palabra. Yo creo en la palabra. Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos, de los fuertes, de los que parecía que nadie los podía derrotar. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y dice la Biblia, hermanos, en el texto que leíamos al principio, Judá prevaleció porque se apoyó en Dios. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban ¿en quién? En Jehová, el Dios de sus padres. ¿Por qué prevalecieron? Porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y aquí viene lo interesante, la pregunta básica: ¿en quién te apoyas tú? En otras palabras, ¿en quién te sostienes cuando ya no tienes fuerzas? ¿En quién confías cuando es difícil confiar ya en muchas personas alrededor? ¿De quién te agarras cuando parece que todo se está derrumbando, cuando todo está en crisis? Dice la palabra, hermanos, aquí Judá tenían al enemigo delante y atrás, y ellos prevalecieron, y eran 400,000 contra 800,000, pero prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. ¿Quién es el Dios de sus padres? Jehová, el Dios que amó a David, hermanos, y le dijo que le iba a dar un reino para siempre. Y dice la palabra del Señor, hermano, que se apoyaban en él y por lo tanto salieron adelante, prevalecieron, aguantaron, estuvieron firmes. ¿Cómo conozco que una persona se está apoyando en Dios? Porque lo veo que prevalece, que persevera, que aguanta, que está firme a pesar de muchas cosas. Pero cuando tú notas que la persona, uno dice, bueno, señal que se está apoyando en Dios. ¿Será que su confianza está puesta en Dios? Porque mira, hermano, mira lo que dice la Biblia, una historia impresionante con el rey Ezequías. Esta es otra, pero solo te lo pongo como ejemplo. Segundo de Reyes 18:19. Y les dijo, Ratzacés era un enviado del ejército del rey Sanaquerí de los sirios. Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Le mandaba a preguntar. Dices, pero son palabras vacías, le decía a ese hombre. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas en qué confías que te has rebelado contra mí? El rey de Asiria, un rey poderoso en el tiempo de Ezequías, venía con un ejército de miles y miles y miles de hombres, y su ejército era muy pequeño. Y dice que le mandó una carta para intimidarlo, y en esa carta, hermano, le decía muchas cosas. Y después le mandó un mensajero a Rabsacés y le decía: dice el gran rey de Siria, ¿en qué es esta en que te apoyas? Porque uno se apoya en una confianza que tiene, pero ¿en quién está puesta esa confianza? Al rey se lo preguntaban: ¿de qué te estás apoyando? ¿Cómo te atreves a rebelarte contra mí, que sabes que soy el reino que está dominando el mundo entero? Para atreverte a rebelar a mí es porque debes de tener una confianza muy grande en algo fuerte. Y él decía: ah, son puras palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra. ¿Mas en qué confianza en esta que te has rebelado contra mí? ¿En qué confía? Mira lo que le contestó el rey Ezequías a ese hombre, y lo que le dijo al pueblo cuando fueron intimidados. Es hermoso. Dice que Ezequías habló al corazón de ellos diciendo, segundo de Crónicas 32, 6 y 7: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Oiga el verso 8: con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Aleluya. ¡Qué mensaje! Si tú quieres cortito, pero el rey se paró ante su pueblo que estaba muerto de miedo, porque sabían que Sanaquerib llegaba con toda su fuerza al rey de Asiria para desbaratarlo. Y él les dijo: ¡ey, esfuércense y anímense! No teman, no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Hay más con nosotros que con él. Y no era la gente. Voltea a ver aquí, vas a ver, dice: no somos muchos. No. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Y estamos rodeados por ángeles maravillosos que están para nuestro servicio, dice la Biblia. Lo creo con todo mi corazón. Y puede ser que a veces la visión nuestra pueda ser corta, que a veces no alcancemos a ver que más son los que están con nosotros que con él. Pero dice la Biblia en el verso 8, esto es hermoso: con él es el brazo de carne, mas con nosotros, lo puedes decir conmigo, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¡Aleluya! Lo creemos en Dios, hermanos. Él es un poderoso guerrero. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, y agarró ánimo. Y se enfrentaron y salieron adelante. Lee la historia y vas a aprender mucho de un Dios que sabía defender a su pueblo, que a veces parecía ser pequeño. ¿Sabes qué dice Jeremías 17:5? Así ha dicho Jehová. Hermano, si tú confías en el hombre, cuidado. Si tú te apoyas en el hombre, cuidado. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Diga el verso 7 conmigo fuerte: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aleluya. Dale un saludo a tu hermano que está a tu lado y dile: eres bendito por confiar en Dios. Dile, hermano. Dale ánimo. Eres bendito por confiar en Dios. Eres bendito por confiar en Jehová. Dios te va a ayudar en medio de tu prueba, en medio de tu adversidad. No dejes de confiar en Él. No pongas tu confianza en carne, en brazo de carne. No te apartes de Jehová, porque eso sí puede ir muy mal. ¿Sabes? El Salmo 27 es hermoso. Estos confían en carros, aquellos en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Lo podemos repetir nuevamente: estos confían en carro y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aleluya. ¿Te acuerdas cuando David venía a Goliat, tremendo gigantón? lo triplicaba en tamaño. Y él le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. ¡Aleluya! Y lanza la piedra y lo tumba. Hermano, porque la clave está en quién está puesta la confianza. Hoy en día el hombre confía mucho en el hombre. El hombre pone su confianza en el dinero. El hombre pone su confianza en sí mismo, en su capacidad, en su astucia, en su fuerza de voluntad, en que es listo para hacer las cosas. Hermano, basta de confiar en nosotros mismos. Dice la Biblia: no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en ti mismo, mi hermano. Es más, la Biblia nos manda a tener cuidado de nosotros mismos. El único sostén, el único apoyo verdadero, eterno y por los siglos, es el Dios Todopoderoso. Aleluya. En el que se apoyaba Abías, en el que se apoyó Ezequías, en el que les pudo dar la victoria, aunque tenían al enemigo por delante y por las espaldas, hermano. Dios es el que nos va a defender. Mira, mi hermano, dice la palabra en el verso 19: y siguió Abías a Jeroboam, volviendo a la historia, y les tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Jesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías. Y qué triste final. Y Jehová lo hirió y murió. Y Jehová lo hirió y murió. Yo quiero en esta hora que podamos poner nuestra confianza en Dios. Yo te podré decir, ni siquiera podemos confiar en una historia tan hermosa como la de Abías. Todo iba bien en Abías. Como hemos visto tantas historias de reyes, y lo estaremos viendo aún más. Tú puedes decir: no, pues no me vaya a decir que Abías le echó a perder. No me voy a decir que ese hombre que dijo: nuestro Dios es el jefe, en él nos apoyamos, la echó a perder. Pero si se ve tan bien Abías, la echó a perder. Porque de qué sirve hablar mucho y pararte, y en tiempos de guerra sí hablar, Dios es mi Dios, y sí aparentemente clamar, y que parece que en realidad soy una persona tan tremenda que sabe guerrear contra el enemigo, si a la hora de demostrar carácter y valor igual para enfrentar al pecado, decirle no al pecado, no, Abías le echó a perder. Y se dice que en realidad los comentaristas hablan que lo hizo igual que su padre, igual que su abuela, su abuelo en el último tiempo de su vida. ¿Te acuerdas lo que hemos venido estudiando de Salomón? Cuando ya era viejo, las mujeres desviaron su corazón y lo inclinaron atrás de los dioses. De Roboán, lo mismo. Las mujeres desviaron su vida, empezó a buscarse mujeres parecido al caso de Salomón. ¿Creerás que Abías hizo lo mismo? Dice: oye, pero yo pensé que entonces era buenísimo. Sí, fue bueno una buena parte de su vida. Son historias que a lo mejor ni debería uno de contarlo, porque a veces de ahí se agarran algunos. Pero sabes, vea el triste final de Abías. Te lo tengo que decir, porque si no después lo vas a leer. Tu hermano, ¿por qué no nos dijo eso de Abías? Pero Abías se hizo más poderoso. ¿Te acuerdas que eso pasó con Roboán? Cuando ya consolidó su reino, se olvidó de Dios. Cuando ya se sintió fuerte, se olvidan de Dios. Cuando ya se resuelven los problemas, se olvida de Dios. Cuando ya se siente poderoso, dice: ah, mi poder depende de mí. Y entonces tomó 14 mujeres. Fue un proceso, no de la noche a la mañana. Sí, un proceso. No es que las agarró las 14. Sí, poco a poquito. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos, 17 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido el profeta. Si ese verso no apareciera ahí, no hombre, casi Israel hubiera puesto un monumento a Abías. Hubiera sido de los reyes más grandes de la historia de Israel. Pero ese pedazo de vida echa a perder todo lo bueno que había hecho. ¿De qué sirve que yo haya sido heraldo a muchos, decía Pablo, si al fin vengo a ser reprobado? Aquí el clave es, como veíamos el domingo, tenemos que perseverar hasta el fin. Si yo prevalezco apoyado en Dios solo para ganar una batalla, pero voy a perder las últimas batallas el resto de mi vida, no sirve de nada. Porque si no persevero hasta el fin, fui fiel un buen tiempo, me apoyé en Dios un buen tiempo, gané batallas un buen tiempo, pero la batalla espiritual contra el pecado, contra el sexo libre, no la gané. ¿De qué sirvió todo lo demás? Parecía que era un super guerrero espiritual. ¿Cómo ganó la batalla? ¿Cómo sabía clamar a Dios? ¿Por qué no le clamó a Dios a la hora que se le presentó la tentación con las mujeres? Sino que fácilmente, o no sé qué tan fácil haya sido. Tomó 14 mujeres Tú dices, ah, pero ya va bajando, hermano. Salomón fueron 300 y 700, casi 1000. El hijo de Salomón fueron 28 y por ahí 17 concubinas. Ya, este ya son menos. Ya son 14. Ya ni siquiera habla de las concubinas. Ya va para abajo. Si el problema no es el número. Y el otro día platicamos con una persona acerca y decía, hermanos, ¿cuál habrá sido más pecador? ¿Salomón, Roboán o Abías? Digo, ante Dios los tres. Si es que el problema está no en la cantidad. Puedes tener 10 y no te hace más pecador. Puedes tener 2 y ya te hace igual de pecador que el de 10. O algunos dirán, no, hermano, es mucho más pecado. Hermano, aquí es muy importante entenderlo, ¿no? Que dice la palabra del Señor que el que guarda toda la ley pero transgrede en un punto, se hace transgresor de ella, se hace culpable de toda la ley. ¿Y de qué sirvió guardar todo lo demás si en esta parte le echó a perder? Yo quiero que tú y yo podamos hoy confiar en el único que es confiable, en Cristo Jesús. No pongas tu confianza en el hombre, en ninguno de nosotros. La Biblia habla, maldito el hombre y confía en el hombre. Tenemos que aprender a confiar más en Dios y afirmarnos en Él. Y a poder decirle en esta hora, Señor, en Ti confía mi corazón. En Ti quiero que repose mi alma. Porque hay algo, mi hermano, yo lo creo. Él va a estar obrando en tu vida y en mi vida. Ponte de pie en esta hora. El hombre nos puede fallar. La religión falla, el dinero falla. Todo se acaba en este mundo. Hay alguien que es inmutable y que es para siempre. Y ese es Dios. Le podemos decir, en Ti confía mi corazón, en Ti reposa mi alma, mi ser confía en Ti, puedo ser feliz. En Ti reposa mi alma, mi ser confía en Ti, puedo ser feliz. ¿Sabes por qué, mi Dios? Porque sé que estás obrando perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.